Che, todos los miércoles a las 17 horas, acá en una radio, estoy yo. El Manuel Lagleyce, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles a las 17 horas. Podés llamar, mandar mensajes, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. Una radio. ¿Y usted no se siente solo acá en el campo? No, yo no estoy nunca solo. No, si yo tengo mi gallinita, tengo mi gato, tengo mi perro, ahí está el cerro. Y además tengo una radio y muchas voces. Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleyce con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles, 17 horas, buscando semilla, por la 98.1. Hola, querida audiencia, ¿cómo están? Che, yo bien acá, en capilla. En Viaraba, en una radio, con el Nico que está sonriente, contento ahí. Bien. Che. Bueno, como hace mucho tiempo, vuelven las editoriales, ¿no? Y después vamos a hablar un poquito de plantas, qué sé yo, y ustedes van a llamar para hacer preguntas de plantas o de lo que quieran. De mecánica automotor no sé nada. De astrofísica tampoco. Les conviene preguntarme de plantas, ¿no? Bueno, el tema de hoy, el pueblo, mira, el pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo. Entonces voy a decir el pueblo argentino, el pueblo chileno, el pueblo chino, el pueblo. Vamos a empezar con esto de Abya Yala y la feliz llegada de los descubridores, ¿no? El Cristóforo Colombo, que venía a traernos los dioses, bueno, el dios, la lengua, ¿no? Acá no sabían hablar, bueno, la agricultura, acá no había papa, tomate, no, trajeron la agricultura, no había maíz, no, trajeron el trigo, y trajeron la esclavitud y las enfermedades y toda la mugre que estaba ocurriendo en Europa en ese momento, se trasladó para acá. Estados fundados sobre genocidios. Son todos nuestros estados, ¿no? Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos. Esto. Toda América estaba poblada, che. Sin embargo, ingleses, franceses, holandeses, portugueses, españoles, se repartieron las tierras como si estuvieran deshabitadas. Y de hecho, trataron de despoblarlas de sus dueños originales. Matanzas, torturas, trabajos forzados hasta la muerte, hambre, enfermedades usadas como armas de destrucción masiva. Un ejemplo, frazadas con viruela regaladas por el ejército norteamericano a los originarios en América del Norte. Los diezmaron, por supuesto. Guerras intestinas provocadas por los europeos, que de estas guerras sabían mucho. Violaciones sistemáticas como arma de guerra y mestizaje forzados para tratar de borrar todo vestigio de los dueños de estas tierras, a los que llamaron antiguos pobladores. Los colonizadores, que así se llamaron a sí mismos los usurpadores, no agarraban la pala y se robaban todo. Mira vos. Pero alguien tenía que laburar acá, alguien tenía que trabajar en estas tierras. Las poblaciones originarias diezmadas, aculturizadas, enfermas, desplazadas, y aún así, en continuos actos de rebeldía, no siempre servían para trabajar. Por lo que fue menester recurrir a la búsqueda de nuevos recursos humanos. El sistema de captación de esta mano de obra fue el secuestro y la trata de personas. Para ello se recurrió al África, de donde con el mismo método, ya habían buscado mano de obra anteriores civilizaciones. Cuando los usurpadores ya tenían una cierta autonomía económica, consideraron apropiado gestionar la autonomía política. Y vienen las gloriosas gestas emancipadoras. Ah, mira, para cuyas batallas se usó también a los esclavizados africanos y a los sobrevivientes americanos. Las promesas de igualdad y libertad fueron las campañas políticas que engancharon en las guerras a los nadies, los parias de las colonias, negros, indios y mestizos. Los anales de las guerras en el sur de América, la guerra de independencia, en esos anales se conservan los nombres de Juana Azurduy, María Dolores del Valle, Sargento Cabral y tantos otros que se trata de borrar o de soslayar su condición de originarios o afroamericanos. Acá no estuvieron, y si estuvieron no tuvieron nada que ver con las glorias de los países, de las naciones. Cuando algún gobierno popular erigió estatuas a estos héroes, pronto vienen los nietos de los usurpadores y las voltean, poniendo en su lugar al ícono de la destrucción, don Cristóforo Colombo. Pero acá estamos, acá están, en nuestros genes. Córdoba tiene 30% de sangre negra y mucho más de Abiyala. Los nietos de los usurpadores nos dicen que todos los argentinos descendemos de europeos. Y que donde veamos algún rasgo africano o de Abiyala, son seguramente extranjeros a los que debemos odiar y expulsar de nuestro territorio. Buena parte de la población cree por comodidad el discurso hecho para dividir a los pobres y se transforma y se identifica con el poderoso. A la hora de repartir la torta, solo el poderoso está invitado. Y el pobre que se creyó blanco o europeo con más derechos que sus conciudadanos, queda igual que el resto del pueblo. Sin casa, sin comida, sin trabajo, sin cultura, sin nada. Pero acá estamos. Y promovemos la multiculturalidad como antídoto del veneno divisionista que nos devora, que nos debilita y nos pretende hacer perder el rumbo. Somos los nietos de los negros, de los indios y de los gringos pobres que llegaron y fueron puestos en condiciones de semi-esclavitud en las empresas de la época, ingenios, latifundios, ferrocarriles. Pero acá estamos. Somos el pueblo. Sí, somos el pueblo. Los nietos de los usurpadores, con todos sus medios de propaganda, nos llaman la gente. Pero acá estamos. No somos la gente, somos el pueblo. Ese que unido jamás será vencido. El pueblo. El pueblo del planeta, ¿eh? De Palestina, de Cataluña, de la India, de Irlanda, pero también de España, Israel e Inglaterra. Los pueblos, el pueblo somos uno solo. Y los gobiernos parece que también son uno solo. Fíjate vos que una estudiante norteamericana parece que encontró en sus estudios genealógicos que todos los presidentes de Estados Unidos, incluido el moreno Obama, descienden de Juan Sin Tierra, rey inglés del 1100. Mirá, los pueblos somos uno. Y parece que los gobiernos también son uno, ¿eh? Cuando se encontraron los cadáveres de los Romanov, los supuestos cadáveres de los Romanov, los zares ajusticiados, para corroborar su identidad, se recurrió al ADN del príncipe Felipe de Edimburgo. El muchacho este casó con la reina de Inglaterra, príncipe consorte, ¿no? Que era primo, por parte de madre, de la zarina. ¡Guau! ¿Son todos lo mismo? Mirá. No cabe duda que los gobernantes también son uno solo. ¿No? ¿Te parece? Nosotros decimos, vamos a la guerra con no sé con quién, y allá vamos con nuestro gobernante. Ningún gobernante va a la guerra, che. Si ya lo tenemos claro, somos todos humanos. Homo sapiens, el único grupo sobreviviente de homínidos. Todos pertenecemos al mismo linaje. Somos todos hermanos. Somos la misma especie, el mismo pueblo. Chinos, europeos, africanos, americanos. No permitamos que los gobiernos, los príncipes, los dueños de las empresas multinacionales nos separen con cuentos fronterizos. Guarda. Esas fronteras que no nos sirven para nada. ¿Para qué te sirve la frontera con Chile? Para no poder ir a trabajar a Chile. Para no poder estudiar a Chile. Para no poder viajar libremente a Chile. ¿Para qué le sirve al chileno? Para que acá no se le reconozcan sus estudios para trabajar. Para no poder viajar libremente. ¿Y a quién le sirven? Ah, mirá, los dueños, los príncipes. Los dueños de las empresas, los gobernantes, viajan como pasando de una pieza a la otra de su casa. Nosotros no podemos. Entonces, ¿para qué las fronteras? Y para nosotros, para compartimentarnos. Son los corrales las fronteras. El ganado está compartimentado y se maneja mucho mejor. Y aún mejor cuando le decimos que el ganado del otro lado del corral es malo y le quiere quitar la comida, el trabajo, la dignidad. ¿Qué va a querer quitar el ganado del otro lado, que está tan mal, tan sojuzgado como el ganado de este lado? Bueno, las fronteras, las gloriosas fronteras de los gloriosos estados, modernos y antiguos. Mira, agarra un mapa de Europa antes de la guerra, de la Primera y de la Segunda Guerra, y vas a ver que desaparecen países, aparecen países. ¿Y qué hace esa gente con su patriotismo? ¡Epa, che! 300 años luchando contra el vecino, por la frontera, porque yo soy... ¡Ah! Y vienen de un plumazo los dueños que se reparten las tierras después de cada conflagración bélica, deciden que este pueblo, este estado no existe más, o que ahora forma parte de otro estado, o este estado se divide en dos. ¿Te das cuenta? Verso. El verso de la frontera. Ay, ay, ay. ¿A quién perjudica? Solamente a nosotros. Al pueblo. ¿Los dueños? Chochos. Chochos. Chochos. El ambiente donde se desarrolló cada grupo humano nos dio características físicas específicas por adaptación. ¿Qué sé yo? La gente que vive en los altiplanos, como en el Tíbet, o en Bolivia, son más bajos, como un cuello más corto, más compactos, más cuadrados, porque si no, no podrían resistir esa amplitud térmica, esa presión atmosférica totalmente distinta. Tienen más glóbulos rojos para llevar más oxígeno a su cerebro. ¿Y eso lo hace distinto de mí, che? ¿O lo hace distinto de un Watusi de África que mide 1,90 m? Y cada uno se adaptó al ambiente donde estaba, ¿no? Nos dio características físicas por adaptación que hicieron a la supervivencia de la especie. Que esos rasgos propios de cada grupo no nos confundan. ¿Sabes por qué? Porque somos uno solo. El pueblo. El pueblo. El que unido jamás será vencido. Pero nos desunen. Nos confunden, nos dicen que somos distintos pueblos y últimamente nos dicen que somos la gente. Ese colectivo indefinido, la gente. Los gobiernos, fíjate vos, que nos determinan la vida y la muerte. Los gobiernos deciden las guerras, las hambrunas y ahora deciden también las pestes. Porque se arman las pestes y se envían a los lugares del planeta que hay que despoblar rápidamente para sacar coltan, oro, diamante, petróleo. África. ¿Te das cuenta? Manejan como quieren. Manejan nuestra vida y nuestra muerte. Los pueblos nunca nos levantamos. Se levanta algún pueblo aislado, lo aplastan. Mirá, aquí en América del Sur veníamos más o menos bien, ¿no? Con estos populistas, con los gobiernos populares. Y bueno, estamos tan confundidos que creemos que somos distintos pueblos cuando somos el pueblo, que cuando cayó Honduras, todos silbamos y miramos para otro lado. Y éramos el mismo pueblo. Y empezó por Honduras, y siguió Paraguay, y siguió Brasil. Ay, ay, ¿cuándo nos daremos cuenta que no solo somos la patria grande, que somos el único pueblo del planeta? Somos un solo pueblo. Y nos aplastan, y parece que ellos también son uno solo, ¿no? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Fíjate vos que en estas cosas de guerras, de hambrunas, solo muere el pueblo. Nunca los príncipes, nunca los dueños. Las muertes por hambre, por guerra, por pestes, son para nosotros, el pueblo. Somos el pueblo dormido, confundido, dividido. Somos el pueblo. A despertar, ¿no? Pueblo, con nuestras particularidades, con nuestras religiones, con nuestras costumbres, somos el pueblo humano del planeta. Hasta ahora, solo moríamos nosotros. Pero hoy los dueños, que habitan el mismo planeta, la misma casa, la misma Gaia, ponen en peligro la vida de toda la especie, incluidos los gobernantes. No se dan cuenta porque hasta ahora sacrificaban territorios que en su ignorancia creían inconexos. Pero no hay territorio suelto, inconexo, en este planeta. Yo te dije hace poco que una tormenta en el Sahara trae polvillo del Sahara a Centroamérica. No hay un lugar descolgado, descolocado. Estos reyesuelos, en su ignorancia, toman determinaciones que destruyen el ambiente en los lugares donde malgobiernan, en su ignorancia, creyendo que no tiene conexión con el resto del planeta. Sí tiene, sí tiene. Además, somos el mismo pueblo. Pues ahora el conocimiento y las comunicaciones se han socializado. Ellos en realidad lo hicieron para mejor vendernos cosas y manejarnos. Pero bueno, los pueblos tenemos nuestros recursos y hemos socializado el conocimiento y la comunicación. Y ya sabemos del riesgo para toda la especie. Despertar, che, despertar. No comprar, no discriminar, no participar en sus movimientos guerreros. Despertemos, pueblo. Somos uno solo. A comunicarse. Quédate en la 98.1. Porque queda mucho más. Secretos de la Tierra. Temo decir lo que nadie quiere escuchar y sentirme igual que ayer. Y el día anterior, temo por vos y por mí en este mundo desalmado. Temo no encajar ni en tu círculo ni en tu cuadrado. Temo y no preguntes más. Sé que no es fácil sentir que Dios ya no da abasto. Viento, así me siento yo. Creo que me salva solo el amor del dolor. Temo nunca encontrarte, que todo esto quede en libros empolvados. Temo demasiado. Todo esto es temporal. No aprovechar cada segundo de mi existencia arrendada. Temo que no queden misterios por resolver, que se termine este sueño. No quisiera que te fueras y me dejaras desangrando. Gaviota contra viento, así me siento yo. Creo que me salva solo el amor del dolor. Como nunca encontrarte, que todo esto quede en libros empolvados. De amor, de soledad, de desamor, de hermandad. Las poesías, los resabios, de cuentos olvidados. De más acá, de más allá, de donde no llegamos por humanidad. La vida abre sus brazos para recibirme. Despliega alas y se vuelve impredecible. Solo el amor del dolor. Como nunca encontrarte, que todo esto quede en libros empolvados. De amor, de soledad, de desamor, de hermandad. Las poesías, los resabios, de cuentos olvidados. De más acá, de más allá, de donde no llegamos por humanidad. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence de echada. Secretos de la Tierra. Bueno, felizmente en estos casos el Nico pone una música. ¡Guau! Bueno, el concepto de pueblo, muy por encima de las fronteras, no el pueblo de acá o el pueblo de allá, el pueblo, el único, la especie a la que pertenecemos todos, más blancos, más negros, más amarillos, más altos, más bajos, más gordos, más flacos, somos el mismo pueblo. Razas tienen las vacas. Razas tienen los perros. Los humanos no tenemos razas. Los humanos tenemos hermanos que se criaron en otros lugares, como dije recién, y el ambiente condicionó su forma física. No son una raza. No somos animales. Somos todos humanos de una misma y única especie. Un señor de Escandinavia puede tener un hijo con una señora pigmea de África. Y va a ser un hijo absolutamente normal, no va a ser un híbrido como ocurriría entre distintas especies animales. Somos una única especie. Basta ya de jodernos con las razas y las diferencias. Diferencias y razas que solo se han creado para mejor sojuzgar al pueblo, al único pueblo que habita este planeta. Si yo te digo que los del lado son malos y te quieren hacer algún daño, y te doy armas y te preparo para eso, vos vas a ser tan gil que por miedo vas a terminar yendo a defender la medianera. Bueno, para eso son las razas. Los negros esto, los judíos aquello, los indios lo otro. ¡Guau! Los chinos, el peligro. ¡Guau! Los japoneses. ¡Guau! Los europeos son todos malos. No, para. Acá vinieron europeos y destruyeron todo. Acá vinieron los reyes católicos, 1492, que no solo destruyeron América, destruyeron todas las culturas europeas que tuvieron a su alcance. Igual que acá. Y fíjate vos, hoy, 500 años después, no solo acá en Abya Yala hay un resurgimiento de las culturas, de los sobrevivientes de las culturas. También en Europa, también en Cataluña, también en Irlanda, en toda Europa, en todos estos pueblos aplastados política, cultural, económicamente, hay un surgimiento de las viejas culturas. Igual que acá. Epa, ¿no es tiempo de que los pueblos, que estamos en la misma, nos demos cuenta de que estamos en la misma? ¿Nos comuniquemos? Mira, yo acá en Viaraba hace unos meses di una charla sobre los mapuches. Y llama un poco la atención mi enfoque porque yo hablé de mapuches y catalanes. Epa, ¿qué tiene? Y todo tienen que ver. En la misma fecha los empezaron a sojuzgar, trataron de eliminarlos, de erradicarlos, de borrarlos. Y ahí están los mapuches en América del Sur, los catalanes en el hoy territorio español, procurando volver a sus fuentes, recuperando su energía, su cultura, sus costumbres, su sistema de gobierno y de justicia, su educación. Epa, 1492 fue un éxito para los chicos estos de Castilla y Aragón, para el Fernando y la Chabela. Fue un éxito, pero bueno, todo éxito tiene su tiempo, se les terminó. Los pueblos empezamos a darnos cuenta y todavía no nos damos cuenta que somos el pueblo. Hay movimientos insurgentes por todo el planeta. Che, nos demos cuenta, somos el único pueblo del planeta, no hay otra especie. Dale, nos comuniquemos, que los movimientos insurgentes sean globales, como quisieron ellos globalizar todo y anular todo rasgo identitario de culturas. Los pueblos, el pueblo, dale, nos comuniquemos. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence desechada. Secretos de la Tierra. Ah, bueno, che. Mirá, voy a pasar una tanda comercial. Claro. ¿Con qué voz lo hago? A ver. Y ahora tenemos... No hace falta, che. Bueno, talleres. El Manuel... Yo, el Lagleyce Manuel, va a dar algunos talleres por el valle. Mira, qué bueno. Bueno, este jueves a las 14 horas, ¿viste toda la gente compró arbolitos por todos lados? Bueno, en todo el valle han comprado arbolitos. Y ahora llega el arbolito, yo no vine a la charla en Viaraba, ¿qué hago con el arbolito? Bah, bla, bla. Bueno, doy una charla taller el jueves, o sea, mañana a las 14 horas, en Cosquín, en el patio de la Pirincha. ¿Sabés dónde queda el patio de la Pirincha? Bueno, el Nico sabe. Vos no sabés, te cuento. Fleming 477. Es a la gorra. Si llueve, nos mojamos. El patio de la Pirincha es un patio. O sea, está abierto. No creo que llueva. Mañana a las 14 horas, charla sobre los arbolitos que llegan inmoral e indecentemente a raíz desnuda. Cómo hacemos, cómo lo plantamos, cómo lo cuidamos, cómo lo tratamos. Mira vos, eso allá en Cosquín, en lo que ahora son mis pagos, donde estoy viviendo. Sí, porque los coscoínos, porque fíjate vos que ustedes los... Ay, no, las fronteras dentro del valle. No, es todo lo mismo. El sábado 21 de julio, a las 15 horas, el rutilante astro cordón. Así decían cuando... El cuarteto Leo, mira vos, iba por los pueblos, ¿no? Y doña Leonor Marzano, la madre del cuarteto, era Leonor Marzano y su pianito saltarín, iban recorriendo todos los pueblos. Yo me siento igual ahora, ¿no? Porque me muevo por el valle, me voy a Huerta, a Capilla, a Cosquín, va. El sábado 21 de julio, a las 15 horas, en Huerta Grande, en La Matera, que es ahí en Avenida Argentina, al fondo, al 1200, en La Matera y en la huerta que está gestionando el Juan ahí, vamos a dar una charla-taller a las 15 horas, que será de 15 a 18, porque empieza en la huerta, cielo abierto, todo, y después terminamos en la Matera, que es un lugar calefaccionado, lindo, tranqui. Tenemos que llevar mate, algo para compartir. Es a la gorra. Es a la gorra también. Así que lleven gorra. No, lleven plata para poner en la gorra, ¿no? De eso vivimos. Acuérdate, el sábado 21 de julio a las 15 horas. ¿Y de qué va a ser el tema? No ya de los arbolitos. Va a ser, ¿por qué una huerta? Claro, porque... ¡Ah, lindo, hagamos una huerta! ¿Por qué? No sé, el del lado tiene huerta. Nah, debe haber otros motivos, ¿no? Entonces, ¿qué es una huerta? ¿Por qué una huerta? ¿Para qué una huerta? ¿Quién soy yo cuando hago una huerta? Bueno, son los temas que vamos a desarrollar en esta charla-taller el 21 de julio, en la Matera y en la huerta, que creo que es municipal, la huerta que gestiona el Juan, en Huerta Grande. Acordate. Y en algún lado están las inscripciones. Yo te lo voy a decir después de una musiquita, dónde te escribís y todo eso, porque no lo anoté. Pero tengo el teléfono que tengo que prender, porque si lo prendo ahora suena y queda horrible que suene el teléfono cuando yo estoy al aire. Bueno, y yo no lo sé manejar para que quede en silencio, ¿viste? Como no tiene hojas ni raíces, el teléfono me es un organismo desconocido. Bueno, pero mirá, seguimos y seguimos. No, esta tanda comercial va a durar toda la tarde, te aviso. Pero por ahí algo de esto te interesa. En agosto, acá, en Viaraba, taller, un taller de 4 encuentros. Mira, el 8, 15, 22 y 29, el miércoles, el mismo día que vengo a hacer el programa, a las 2 y media hasta las 5. El tema, el nombre del taller, la huerta consciente. Consciente y sustentable. ¿Qué será esto de la huerta consciente y sustentable? Bueno, tenés que venir al taller para enterarte. Te cuento de qué se va a tratar cada encuentro, ¿no? Primer encuentro, ecosistema huerta suelo. Segundo encuentro, la semilla, ¿quién es la semilla? Siembra y germinación. Tercer encuentro, repique y trasplante. Y cuarto encuentro, el cierre, mantenimiento, riego, autosiembra, diversidad. Bueno, va a ser bastante completo. Los días y horas son los miércoles de 14:30 a 17 y la duración son 4 clases, ya te lo dije recién, el 8, el 15, el 22 y el 29. La guita, ¿cuánto tenés que pagar? La inversión, $600, el público en general. Si sos socio de Viaraba, del Radio Club, pagas $450. ¿Cómo asociarte? Bueno, ya te van a decir enseguida cómo asociarte al Radio Club. El Nico va a explicar todo, que sabe todo. ¿Y dónde queda? Che, ¿dónde va a ser estos 4 encuentros tan lindos con Manuel Laglea y Viaraba? Bueno, el espacio Viaraba queda acá en Capilla del Monte, en Irigoyen, 136. Bien. Pasé toda la tanda, mirá. Ahora voy a ser locutor comercial. ¡Qué lindo! No. ¡Compren! No. ¡Tenemos un sorteo! No, nada de eso, no. Voy a seguir siendo el Manuel, quédate tranquilo. No sé si me puse vehemente y quedó muy comercial la tanda, pero sigo siendo el Manuel. Las charlas, los talleres, los cursos son del Manuel, seguimos igual, no vamos a cambiar, nunca vamos a llegar a gobernantes, a príncipes, a dueños, a ricos. ¿No? Creo que no. Che, nos van a poner una musiquita, el Nico, y después de eso te voy a contar algo del sistema huerta, porque... A partir de ahora vamos a hacer una editorial que casi siempre se mueve por lo social, como la de hoy, y a partir de allí vamos a hacer la otra mitad del programa

No hace falta inscribirse, vas nomás. Por eso no tenía anotado acá, ya me fijé. Bueno, y todo lo del taller de Viaraba, bueno, cómo te inscribís, con todo eso, bueno, te lo vamos a decir durante estos días acá en una radio, y te lo voy a decir yo de vuelta cuando salga nuevamente el programa el miércoles que viene. La huerta como sistema. La huerta es un sistema, ¿no? Un sistema que está compuesto por el suelo, el ambiente, las plantas y yo. Bueno, mira, el suelo, el ambiente y las plantas, de no estar yo, andarían por ahí felices y contentos, arreglándoselas como pueden, siendo felices y sin que nadie los moleste. Pero estoy yo. Yo, el horticultor. El que quiere sembrar una lechuga para morfársela después. Quiere sembrar un zapallo para morfarse sus frutos. Y quiero sacar los mejores zapallos, las mejores lechugas. Por ahí me dan el pire así de mostrar la foto. Mirá, la mejor lechuga del valle. El zapallo más grande. Como hacen los yanquis, tiene un concurso de zapallos. Zapallo de 70, 100 kilos. Bueno, espero que no nos dé ese revire, ¿no? Porque... bueno, porque la idea es una huerta para el buen vivir, no para enloquecernos con el productivismo, no para reventarnos trabajando, no para reventar el suelo, ni destruir el ambiente, ni sobreexigir las plantas. Donde estemos todos tranqui, en armonía. Porque en armonía no es solamente estar en armonía con el cómo, es estar en armonía con la pobre planta, con el pobre microorganismo del suelo y con el ambiente. Si yo voy a andar echando de todo para matar los bichos, estoy jodiendo el ambiente, destruyendo el ambiente. Si voy a poner un montón de fertilizantes, por orgánicos que sean, para lograr una superproducción, estoy perjudicando al suelo, a la planta, me estoy perjudicando yo. ¿Por qué? Y mira, ¿por qué yo? Bueno, una porque me estoy volviendo más tonto queriendo una superproducción cuando todo lo que necesitaba era una producción, no una superproducción. Y segundo, porque yo le pongo esto y esto y aquello, no le pongo químico, yo soy orgánico 100%. Entonces voy a poner un exceso de nitrógeno en forma de estiércol de caballo, en forma de hollín de chimenea, voy a poner un exceso de nitrógeno y carbono, y y las plantas enormes, ¿no? Ajá. Y las lechugas grandes y las acelgas, qué sé yo, de 70 centímetros la hoja de la acelga. Ah, mi acelga es la mejor acelga del valle. Pará. ¿Qué edad tenés? ¿Más de 35? Ya te dijeron que tenés que cuidarte de no comer achuras, comer menos carnes rojas por el ácido úrico. Mirá. Vos te estás comiendo una acelga que tiene tanto nitrógeno, que es urea, que te va a aumentar el ácido úrico por el solo hecho de haberle puesto un exceso de nitrógeno en el suelo a la pobre acelga para lograr una superproducción, un acelgón, en vez de una acelguita común y corriente, que es la que te hacía falta comer, porque esa viene bien, viene sana, viene equilibrada en todos sus nutrientes. Bueno, entonces, ojo al piojo. Digamos, en la huerta, tranqui, ¿eh? No te mates laburando, dando vuelta a la tierra, porque tenés que dar vuelta a la tierra, porque, ¿cómo hacía el abuelo? No, pará. Vos das vuelta a la tierra, te deslomás, te jodés la cintura, el ciático, y a los pobres microorganismos que viven en el suelo, les das vuelta a la vida. Imagínate que los microorganismos del suelo no son los mismos a 5 centímetros, a 8 centímetros, a 10 centímetros, a 20 centímetros de profundidad. Bien arriba en la superficie viven los chicos que respiran oxígeno, los aerobios. Y mucho más abajo viven los anaerobios, los que no respiran oxígeno. Y en presencia de oxígeno se queman. Ah, y vos le das vuelta a la casa. Dejás todos los de abajo, los que se queman en presencia de oxígeno, los dejás patas para arriba, al aire, mostrando los calzones. Y los pobres que estaban arriba, chochos, respirando el oxígeno de superficie, abajo, asfixiate, quedaste abajo. No, imagínate, vos te deslomaste para dar vuelta a la tierra y no le ayudaste a nadie, ni a vos, ni al suelo, con sus microorganismos. Sí, la afloja. Entonces, si lo que querías era aflojar la tierra, viene un aparato que se llama laya, que es como una pala, pero en realidad es un como un tridente, ¿viste eso? Para levantar paja, pero es recto como una pala, tiene 3 o 4 pinchos largos de unos 25 o 30 centímetros y un lugar donde poner el pie para clavarlo en el suelo, como si fuera una pala para hacer pozos. Entonces, lo pones bien recto, pones el pie arriba y con tu peso lo hundís, y a eso, una vez que se hundió, lo movés ligeramente hacia adelante y hacia atrás y estás aflojando el suelo sin dar vuelta a la tierra y sin matarte dando vuelta a la tierra con todo el peso que esa tierra tiene. ¿Te das cuenta cómo es que no tenés que sobreexplotar a nadie, ni a vos, que sos el humano el responsable, ni al suelo? Y ni qué hablar de la pobre planta. ¡Guau! Mirá. Y si le pongo esto va a dar más tomates, y si le pongo esto otro... No le ponga nada, déjala en paz. La planta, ¿qué quería? ¿Dar 30 tomates? Déjala que dé 30 tomates. Pone otra planta si querés más tomate. No le exijas a esta planta que dé 70. Si normalmente va a dar 70, en buena hora. Come 70 tomates, regala tomates, hace salsa de tomate, hace dulce de tomate. Pero no estés jodiendo a la planta, ni al microorganismo, ni a vos mismo, ¿no? Porque la cuestión es trabajar tranqui, sin sobreexplotar, sin sobreexigir a nadie. Una huerta tiene que ser un lugar tranqui, donde yo, además de laburar contento, feliz y responsablemente, pueda sentarme a tomar mate, invitar a un amigo a que venga a tocar la guitarra, tomar unos vinos, ahí, en la huerta. Que no sea esa plaza de armas con las rayas de lechuga y las rayas de esto y las rayas de aquello, que escasamente me queda un lugar para caminar por el medio de esas formaciones militares de plantas. Que sea un rejunte, como es el monte, que esté la lechuga, el zapallito, la zanahoria, todo mezclado con algunas flores que le den un poco de alegría, che. Y dejemos un buen espacio para sentarnos al medio, a un costado, a la sombra o al sol, lo que uno prefiera, y se sienta ahí, lee un libro, escucha música, toma unos mates, se junta con unos amigos. Claro, mira qué distinta huerta, aquella huerta del sacrificio que tenía el abuelo. Bueno, los abuelos creían que había que sacrificarse. Parece ser que no. Que no hay que sacrificarse ni sacrificar a nadie. Hay que pasar la bomba lo mejor posible. Vos, la planta, el suelo y, por supuesto, si vos no perjudicás a nadie, el ambiente feliz y contento. Y de ese ambiente dependemos todos, el suelo, la planta y vos y yo. Así que cuanto más buena onda le pongamos, cuanto más contento... Fíjate vos, yo te voy a poner unas flores, ¿no? Pone, por ejemplo, en verano copetes y en invierno caléndulas. Son lindas, pero además de lindas, atraen insectos benéficos y sacan corriendo a insectos perjudiciales. Matan unos bichitos del suelo que son unos gusanitos microscópicos, se llaman nematodes, que te destruyen toda la huerta. Y poniendo esas florcitas de adorno, listo, no están más. Entonces, hagamos una huerta donde la misma huerta trabaje para sostenerse, donde los mismos microorganismos trabajen para hacer el suelo. ¿Qué necesito darles? Comida, como cualquiera. Un microorganismo es como un bebé, che. ¿Lo podés tener al bebé sin darle comer? No, se muere. ¿Lo podés tener al bebé sin darle agua? No, se muere. ¿Lo podés tener al bebé al rayo del sol? No, se muere. ¿Lo podés tener en la oscuridad absoluta? No. ¿Lo podés tener en invierno desnudito en el... No, pobre chico. Bueno, lo abrigás. El suelo, con sus microorganismos, es igual. Quiere comida, sustancias orgánicas, restos de cocina, de verdura, picaditos chiquitos tirados arriba... Si no querés hacer el compost, no lo hagas al compost. Mucho laburo darlo vuelta. No. Poné a secar todos los restos esos de verdura, los triturás en una procesadora, te quedan todos hechos pedacitos, agregale lo que vos quieras, café, yerba, papel picado, cosas que se degraden, y seco lo mezclas y lo desparramás por la huerta. Cubrís el suelo para que no le dé tanto sol ni tanto frío, y si llueve que no la golpetee la lluvia. Por otro lado, eso, los microorganismos, cuando se les termina el morfia abajo, dicen, muchachos, arriba hay más, pum, bien, chac, lo zampan para abajo y se lo comen. Y lo hacen nueva tierra para tus plantas. Y no tuviste que laburar mucho, ¿no? Entonces, que las plantas trabajen para mejorar el suelo. Que los microorganismos hagan un suelo apropiado para las plantas. Que las plantas se protejan entre ellas. Y que ellas mismas vayan rompiendo el suelo para ir a más profundidad. ¿Qué le tenés que andar rompiendo el suelo vos para que la planta le crezca la raíz? No la regues todos los días y a toda hora. Si la planta tiene agua en la superficie, no va a ir para abajo. Entonces no estés que, ay, no me puedo quedar a tomar mate con vos ni tomar un vino porque tengo que ir a regar. Déjala, no la regues, regala mañana. Cuanto menos las riegues, más se van a ir en profundidad, van a encontrar más nutrientes en el subsuelo y van a ser plantas más fuertes, más resistentes, no unas plantas ñañosas, temerosas, porque vos las estás sobreprotegiendo. ¿Qué tal? Una huerta así, una huerta que no te mate, que no te destruya, y que las plantas vivan su propia vida, no seas castrador, no estés arriba de la planta, haz esto, haz el otro, déjala que viva. Déjala que viva y te va a dar lo mejor de sí. Y dale vos también lo mejor de vos. Y descubrí en una huerta lo mejor de vos. Esa huerta solitaria donde no entra nadie más que algún amigo para decirle mirá, mirá qué lindo lo que tengo, no sirve. Sirve esa huerta donde vos sacás un tomate y se lo regalás al amigo, al vecino. Sirve esa huerta donde te podés sentar a escuchar música, a charlar con un amigo, con un vecino, a tomar unos mates. Esa es la huerta que te sirve. Que te sirve integralmente. Porque si es solamente por un buen tomate y un buen zapallo, che, están las góndolas del súper también. Y no jodemos tanto con la huerta. Yo creo que la huerta tiene que ser una cuestión, una tarea integral que nos mejore en todo, no solamente en una alimentación sana, equilibrada, orgánica, sino que nos mejore también el aspecto social, afectivo, intelectual, ir descubriendo qué pasa en una huerta, qué hacen los bichos, qué hacen las plantas, qué hacen los microorganismos. Cuando voy descubriendo eso, voy descubriendo la vida del planeta. ¿Dónde estoy yo? Que yo soy parte de esa vida del planeta. Entonces la idea es una huerta que me sirva para un desarrollo muy, pero muy integral. No solamente un desarrollo físico, de la salud física por los nutrientes. La salud física sola no existe, la salud mental sola no existe. Son un conglomerado de cosas, la salud social no puede existir sola. Entonces eso, hacer una huerta que sea un acto de salud y de rebeldía. Y de rebeldía porque nos dicen todo el tiempo que comamos todas las porquerías que vende el súper, que son muy buenas, que están fortificadas con esto y aquello. Y no me jodas. Qué mejor que comer una verdura sana, bien hecha, sin excesos ni faltas en el suelo, equilibrada, como si estuviera en su casa. Bueno, esa es la idea que yo tengo del ecosistema huerta. ¿Te sirve? Espero que te sirva. Che, ¿no hay llamadas de gente preguntando algo? No los dejo preguntar nada, hablo todo el tiempo, no les doy tiempo. A ver, quizás haya alguna llamada. Si no hay ninguna llamada, te digo, ponemos musiquita y me despido. A ver, cosas que un adulto con secreta identidad de niño... No hay llamada, bien. O sea que todo lo que yo digo cubre todas las expectativas de... ¿Habrá oyentes del otro lado? Che, bueno... Yo creo que sí, perdón, creo que sí, que está lleno de oyentes y realmente los tapo de información y si no, ¿qué le vamos a preguntar si ya lo dijo todo? No me quedó ninguna duda. Gracias, oyentes, por pensar eso que yo creo que ustedes piensan. Gracias por esas no llamadas porque realmente he cubierto todas las expectativas, me he adelantado a todas las preguntas y he hecho un programa lleno de respuestas. Queridos míos, recuerden... Mañana el Manuel está en el patio de la Pirincha, en Fleming 477, para tratar el tema de los arbolitos. Es una charla taller a la gorra. Y el 21, en Avenida Argentina, al 1200, en Huerta Grande, en La Matera, y también en la huerta que gestiona el Juan, vamos a hacer un taller de la huerta consciente. O algo así. ¿Les gusta? A ver... La huerta consciente se llama, creo que el de acá, ¿no? Sí, consciente sustentable. Mirá, me pierdo, tengo tantas actividades que me pierdo. Es más o menos lo mismo, se llama ¿Por qué una huerta? El taller que damos ahí en Huerta Grande. Bueno, los espero, el que pueda ir, el que quiera ir.